desde LT4, radiodifusora Misiones, Diego Mauricio Jacquier. Informó Laura González por Radio Génesis. Informó Fabián González desde la radio de la Nueva Ciudad, 92.3, San Salvador de Jujuy. Informó desde Villa Elisa, Entre Ríos, FM Acuario 107.5, Evangelina Peralta. Desde Santa Isabel, Santa Fe, 100.3, Norberto Costa. Somos la primera red federal de radios privadas de la Argentina. Concepto informativo. Noticias en todo el país. Curarse en salud. Les dijimos que hoy no todas son malas. Vamos a hablar de una buena y que nos beneficia a todos. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Loza, que es del Instituto Nacional de Epidemiología, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, obviamente, para hablar de la adquisición de equipos que nos van a beneficiar a todos y que se van a aplicar en todos los hospitales del país. Loza, muy buenas tardes. Gracias por atender a Concepto. Joaquín Garo lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias. ¿En qué consisten estos nuevos equipos que se han adquirido? El hecho es así. Nosotros armamos un programa que se llama Vida, Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina, para cuyo funcionamiento generamos dos software específicos, uno que tiene el mismo nombre, que es Vida, que nos permite hacer vigilancia intensificada de infecciones hospitalarias en las unidades de cuidados críticos o en las cirugías. Esto se distribuye en forma gratuita a todos los hospitales del país. Y el otro software que hicimos se llama SISWEB y permite hacer encuestas de prevalencia en las unidades de cuidados no críticos de los hospitales que adhieren voluntariamente. En este sentido, tenemos el primer modelo. Hay dos países en el mundo que lo hacen, que es el de Vida, de Vigilancia Intensificada, que es Estados Unidos y nosotros. Y en el segundo modelo, que es estudio de prevalencia, sí, lo hace España y Argentina. ¿Fue de fabricación nacional el software? Los software fueron de fabricación nacional. Acá están los autores, justo están al lado mío. Laura Fernández hizo el programa Vida y el SISWEB lo hizo Diego Arcidiácono, que estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo tardó en hacerse esto? El programa, el software de Vida, se llevó casi 20.000 horas de trabajo y está donado al Instituto Nacional de Epidemiología, fue desarrollado con herramientas legales y cada hospital lo obtiene del instituto en forma gratuita. Ahora, ¿qué epidemias se pueden seguir con esto? ¿Todas? Con esto nosotros prácticamente vigilamos las infecciones más importantes que ocurren en los hospitales de la Argentina. Para que te des una idea, el último software que presentamos ahora en el Congreso de Informática de la JAIO, que es el SISWEB, en este momento están trabajando 70 hospitales de 21 provincias y 499 profesionales relevaron 201 unidades de cuidados de internación general en 3 días, en todo el país. Eso movilizó 500 personas trabajando al mismo momento, cargando los datos en el software, y ahora sigue la etapa de análisis. ¿Ya hay resultados parciales? No, todavía no, porque recién estamos en la etapa de carga de análisis. Del programa Vida, sí, porque llevamos desde el año 2005 registrando información. Los resultados están publicados en revistas científicas y en una página web que se llama www.vida, que es Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina, .gov.ar, donde incluso hay todo un sitio que es para el ciudadano, donde hay todas las medidas de prevención que hay que tomar para evitar infecciones y demás, que recomiendo leerlas, ¿no? De cara a, bueno, lo que pasó fue la gripe A, que bueno, ya pasó, pero sí. ¿Esto dio una mano con eso? Sí, nosotros en lo que hace a gripe A emitimos una cantidad de reportes y todos los hospitales adheridos al programa trabajaron con una metodología ya diseñada por nosotros, anexa para el control de la diseminación de la enfermedad dentro de los hospitales. Ahora, a todos los hospitales se les entrega de manera gratuita, ¿pero esto puede ser de exportación también? ¿Cómo? A todos los hospitales se les entrega esto de manera gratuita, ¿verdad? Sí. ¿También puede ser de exportación el software? El software está preparado para exportarlo. Lo único que hay que hacer es hacer convenios con el país que desee implementarlo. Está diseñado para trabajar en cualquier país de habla hispana. Ambos software. Muy bien. Guillermo Loza, del Instituto Nacional de Epidemiología, muchísimas gracias por este contacto con Radio Concepto y Contrarreloj. Muchas gracias a vos por permitirnos llegar a la población. Y te digo que realmente el programa Vida ha demostrado ser efectivo porque los hospitales adheridos han bajado casi entre un 20 y un 40% las neumonías, las infecciones asociadas a las infecciones hospitalarias, fundamentalmente las neumonías asociadas a asistencia respiratoria mecánica, lo que significa un montón de enfermos menos, un montón de muertes menos en el país y un ahorro importante de dinero para los hospitales que trabajan en forma adecuada. Es un bien para todos. Muchísimas gracias. Y eso nos favorece a todos los ciudadanos. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. De lunes a viernes de 16 a 17, Somos Pymes. Información exclusiva.